qué viejo, qué es eso, qué palabras viejas. Estamos en la Kermés de los Sábados, nos ponemos en contacto con Rusia 2018, Pali Cucharini, Julio Santarelli. ¿Cómo les va? Acá estoy con Cintia Alcaraz. ¿Cómo le andan? ¿Cómo está, Juan, Cintia y bueno, toda la audiencia kermesera? ¿Cómo les va? Sonás cansado. A ver, Julio, ¿cómo te va, Julio? Hola, ¿cómo está toda la audiencia kermesera? No, y ahí el segundo... Hola. Escúchame, estamos trabados porque nos están convidando vodka justo acá en el hostel. Perfecto. Y ya vamos por la segunda vuelta, entonces puede trabarse alguna que otra palabra. Es verdad que estás trabado, es absolutamente cierto. Escúchame, ¿dónde están? Contanos, contanos hora, la ciudad, clima, más allá del vodka, ¿dónde están metidos? ¿Qué hay alrededor? Me trajo Julio, porque el hostel este lo reservó en Moscú, me decía. Pero bueno, hacer de cuenta que estamos, Santa Rosa es Moscú, bueno, estamos en Anguil casi, bastante lejos. La ciudad es muy grande, y estamos en un sector alejado, hay que cruzar una especie de parque que parece una selva, justo está en reparación toda la zona, es un barrio cerrado, así que hay que cruzar medio por un bosque, hay poca luz, la verdad que un poco asustados estamos, pero... Lindo el hostel, son las 1:00 de la mañana, no sé, 1:20 será, de la mañana, hay 6 horas de diferencia. Claro, sí. Pero nada, la verdad que bien. Pali, ¿cómo? Contame a mí que yo no vi el partido, me levanté a la 1:00 p.m, ¿cómo fue, bueno, todo adentro de la cancha? ¿Qué es lo que pasó después con el resultado? Qué sé yo, si te hablo de juego, la verdad que jugó mal Argentina, Igual algo previsible con los jugadores que puso Sampaoli, lo que me pareció. Como el debut le costó muchísimo a algunos, se los vio nerviosos a muchos. Y nada, jugó mal Argentina. Se veía que Islandia son malos, por decirlo de alguna forma, los jugadores. Pero bueno, después el clima es espectacular. Bueno, hay gente de todos los países... te cruzas con gente de todo el mundo que quiere ver a Argentina, que quiere ver a Messi, mucho japonés, mexicano, que ama a Messi más que lo amamos nosotros. Tienen una idolatría increíble. La verdad que sorprende eso. Y bueno, después, bueno, mucho argentino también, por supuesto, y mucho islandés, que no deben poder creer el empate que lograron con Argentina. Y Julito, ¿qué decía toda esa gente que va a ver más que nada a Messi? Digo, los que no son argentinos, que por ahí tienen un interés más por el resultado, por el partido, después de ver a Messi errar un penal en un Mundial, que va a ser una circunstancia histórica, que va a quedar en la leyenda, también depende de cómo sea el camino de la selección después, pero ese momento es histórico, de alguna manera. Sí, igualmente la gente lo ama más allá del penal de hoy a Messi. Nos han pasado algunas fotos de hoy, por ejemplo, a mí entramos los dos por distintos lugares con Pali al estadio, no sabíamos si íbamos a poder entrar, si teníamos entrada que valía o no, si era trucha, si era verdadera, así que fue toda una adrenalina ingresar al estadio. A mí me pasa de ingresar y sentir, viste, un alivio de decir, bueno, llegué hasta acá y entré. Era compré una entrada buena, que no ni sabíamos si era buena o no. Entro, lo primero que hago es comprarme una cerveza, porque venden cerveza dentro del estadio. Sí, se veía. Y me siento a un costado. Me tiro a un costado, lejos de la emoción, como fue un momento de decir, bueno, llegamos, entramos, tanto viaje. Y viene un padre, un ruso, con el nenito, el hijito, que le compró la camiseta de Messi. Porque también venden camisetas originales. Y me toca, yo estaba aislado de todo, y veo justo cuando el padre saca la camiseta, se la pone al nene, y el nene se pone la camiseta de Messi, un rusito, de, no sé, 4 años, 5 años, y empezó a saltar, a festejar como tenía la camiseta de Messi. Ciertamente tuvo como emoción ese momento, porque fue sentir que el fútbol, más allá del machismo, del negocio, que es un negocio tremendo, Hoy hablábamos con Pali de eso, que todo es un negocio. Entrás y te vende la camiseta original, la FIFA, la cerveza te la vende la FIFA, todo, la previa es todo propaganda, aquel que compró con Visa entra al estadio, todo un negocio. Y además está el machismo que está alrededor del fútbol. Y ese momento de ver al nene con la camiseta Messi fue como volver a la inocencia, a cuando uno es niño, que tiene como superhéroes a los futbolistas. Fue como volver a las raíces de lo que es la esencia del fútbol, del muchas veces el sueño que tiene uno de niño. Así que por eso te digo que más allá del penal, para muchos chicos Messi es un superhéroe de la vida, es alguien, un ejemplo a seguir, cuando uno todavía no se enrosca con los trabajos y con la vida y con todos los quilombos de la vida, es como fuerte. Y después nos pasa otra situación, íbamos ya después del partido amargados porque no le ganamos a Islandia, que ver a esos jugadores era como decir, no podemos empatar con estos jugadores. Iban por el centro de Moscú y iba una familia, un padre con la madre, con dos nenitos, y nos vieron pasar y empezaron que Messi, no sabíamos de qué país era, porque estábamos con Pali y nos dijimos, ¿de dónde son estos? No sé. Gritaba Messi y agarramos, teníamos una camiseta y se la regalamos, y también una alegría. Y entonces son esas sensaciones de Messi es el superhéroe de los chicos. Todos los niños, un montón de niños del mundo sueñan con ser Messi, con ser un deportista, con meter goles, con festejar goles, más allá del negocio y de todo lo que te contaba antes, ¿no? ¿Tienen fixture para mañana? ¿Saben lo que van a hacer? ¿Por dónde van a andar? Y vamos a seguir recorriendo Moscú. La verdad que es impresionante la ciudad. Muy grande, todo es muy grande, amplias calles, amplias avenidas, bueno, edificios. Es una ciudad vieja que se ha empezado a modernizar, se ve, bueno, después de la caída del muro, pero no, es impresionante lo grande que es. Bueno, estamos sorprendidos con el sistema de subte. La red de subte, te vas a cualquier parte de una ciudad que, como te decía, estamos casi a 30 kilómetros del centro nosotros, pero en 15 minutos con subte estás en la Plaza Roja. Es algo impresionante. Bueno, y después, bueno, por supuesto la historia que tiene cada lugar. Hoy, por ejemplo, estuvimos en un búnker de la Guerra Fría, que se construyó especialmente para cualquier ataque nuclear, a 60 metros bajo tierra estuvimos. Estaba el centro de comando ahí, donde Rusia manejaba los misiles nucleares. Así que ese recorrido estuvo muy bueno. Lo hicimos en la previa del partido. Y mañana vamos a seguir recorriendo. Después iremos a Nizhny, que es la segunda ciudad donde juega Argentina con Croacia, que viendo el resultado de hoy va a ser clave ese partido. Va a tener que ganar Argentina, porque si no va a quedar muy complicado. Croacia ganó. Y después, bueno, tomaremos varios trenes, iremos yendo y viniendo de Nizhny. Porque tenemos un partido también con... Sacamos el único ticket oficial que tenemos es con España e Irán. Después lo otro es reventa. Bueno, el negocio de la reventa. Julio, ¿le podés contar un poco? Sí, ayer fuimos a ver si podíamos conseguir alguna entrada de las que nos faltaban. Anduvimos recorriendo y bueno, encontramos un francés que nos vendió, un francés que había estado ya en Brasil 2014 y nos vendió las entradas de Croacia. Pero hablábamos de eso, de cómo viven muchas personas, porque una entrada sale $100, pero otro la paga 300, otro la paga 500, y el día del partido se puede llegar. Hoy, casualmente, antes de entrar, un argentino había vendido una de Islandia $900. O sea, imagínense todo lo que fueron ganando cuatro o cinco personas hasta el momento del partido. Por eso decimos que acá pudimos ver el negocio que es el fútbol, el negocio, lo malo del fútbol que es negocio, y que yo sentí, sinceramente sentí eso en el equipo argentino. sentía que eran tipos que ya no tenían potrero, que no tenían la ambición de gambetear, o no sé si ambición, pero las ganas de una gambeta, nada. Sentí que los jugadores eran parte de todo este negocio. Y hablando de eso, uno vive todo el tiempo con esa sensación de que esto es un producto. Mate. El Mundial es un producto. Sí, acá. Mate. No. Le estoy ofreciendo mate a una rusa, pero no quiere. Bueno, chicos, aflójenle al vodka. Son ariscos. Aflójenle al vodka porque están entre. Los noto como entre una tristeza melancólica que repentinamente se convierte en euforia, qué sé yo. Bueno. Sí. El Pali se olvidó que estábamos saliendo al aire y yo a la señora. Me parece que es la encargada del hostel. No, pero te miran raro porque el mate les parece droga. Digamos, nos vive retando. Nos dijo, bueno, acá, si usás la cuchara, la lavás y la dejás acá. Ajá. Y la ponés allá. Si tirás un papel, lo levantás y lo ponés en el tacho de basura. Sí. Si haces esto. Sí, pero todo en ruso, o sea, no se entiende. Nosotros lo entendimos, claro. Sí. Y eso está bueno. Es algo de. ¿Y qué está bueno? De la disciplina soviética rusa, que todos tienen que hacer las cosas para que todo funcione, digamos. Vos haces esto, si lo cumplís. Bueno, todo va a funcionar en conjunto. Así que está bien. Más o menos eso. Pero recién cuando te referiste a Islandia, que es exactamente eso lo que hizo, dijiste que eran todos malos. Y se ve que no tanto. No. Ajá. No. Vos sabés que Islandia defendió muy bien, excelente. Pero era como que. En vivo para la radio. Uno sentía que pateaban para arriba. No, que, sinceramente sentí, no podemos empatar con esta gente. Y bueno, sí. Eso es lo que sentí. Igual potencia física tenía. Por televisión, pero era una diferencia abismal y sentías que los argentinos no tenían esa ambición por ir a ganar el partido. Sí, por ahí le faltó jugadores creativos, ¿no? Quiero agregar algo más. Dale. Porque ustedes nos preguntan del partido y realmente nosotros vinimos al Mundial y hoy a la tarde recién entramos en clima de Mundial. No vimos ningún partido, no sabemos ni quién juega ni quién está jugando, porque en los bares, por ejemplo, no pasan los partidos. Entonces vos vas, o sea, a tomar algo para ver el partido de Perú-Dinamarca y no lo están pasando a ningún lado. Entonces, lo único que vimos fue Argentina-Islandia. Después no sabemos ni quién juega, ni quién juega mañana, ni quién jugó hoy, ni cómo jugó, nada, ¿no? Prácticamente. El Mundial va pasando y nosotros vamos disfrutando del lugar, pero no estamos muy en contacto con lo que va a suceder. Nos manejamos con el traductor de Google, y acá estoy con Vladimir, un ruso que vive acá, me parece, porque la forma que se maneja. Ruso-ucraniano. Sí, ruso-ucraniano. Y me ponen el traductor de Google, ¿tenés esposa celosa? Porque nos voy a hablar por teléfono como así. Los dos hablando con ustedes, no sé qué se imaginará. Cintia, no sos celosa vos, ¿no? No, yo no. Open mind, poliamor. Qué bárbaro, che. No, es un personaje, ruso. Es muy duro para hablar. Bueno, no entiende nada de castellano, igual que nosotros de ruso. Nos manejamos con la aplicación ahí del traductor de Google. Vos sabés que me contaba que Rusia está bastante bien económicamente, ha mejorado mucho el precio del petróleo, que aumentó mucho, bueno, nosotros lo notamos allá con el tema de la nafta, eso le ha hecho muy bien a la economía rusa. Y me contaba que el ciudadano común ruso está bien si vive en las ciudades grandes, Moscú, San Petersburgo, en las ciudades chicas dice que hay mucha pobreza. Ajá. Y se me quejaba de la burocracia. Me decía que hay mucha burocracia. Y sí, histórico de Rusia. Histórico de Rusia, sí. Desde que te hacen lavar el cuchillito hasta el papel. Sí. Igual, bueno, hablando de otro tema, digo, y pensando en Moscú, lo que vimos, inseguridad no hay, no sé, se ve muy poco policía. Y por eso, ruso, por eso debe ser. Claro, sí, por la disciplina, sí. No, sí, no, sí, digo, sí. Si hay poco policía, hay poca inseguridad. Claro, sí, bueno, también, viene por ese lado también. No, pará, te iba a decir otra cosa de la ciudad. No, que el ruso es muy amable. Preguntá, ¿tenés alguna duda? No entendés un carajo, pero te trata de ayudar. Si andas medio perdido o cada consulta que le hagas. Y bueno, y enloquecidos con la hinchada argentina. Cuando se hacen se juntan un grupo de argentinos y hacen una especie así de banderazo, enseguida sacan el celular, las chicas se ponen a saltar, a cantar, a bailar junto a los hinchas argentinos. La verdad que, bueno, le llama la atención el colorido del hincha argentino. Bueno, Pali, Julio, muchas gracias. Te agrego una última. Dale. Recién le queríamos hacer grabar a Vladimir el ruso, Mauricio Macri, la puta que te parió. Sí. Le queríamos hacer grabar ese mensaje. Y bueno, lo practicábamos todo, pero hay otro ruso acá que más o menos tiene idea. Entonces, la puta, Se dio cuenta lo que... empezó a entender que estábamos un insulto. ¿Y quién es Mauricio Macri? Pregunta. El presidente. No, le dijo, no le digas. No. Mira. O sea, nos bloquearon el mensaje que íbamos desde Rusia que íbamos a enviar y nada, nos contaron de que eso acá es imposible. Está mal visto. Llegás a decir, claro, uno llega a decir, Vladimir Putin, Mauricio Macri era Putin. Acá capaz que lo mete. Sí, capaz que lo meten preso, ¿viste? Claro, y claro. Entonces, no, le agarró un terror. Acá no, Julio, acá no te meten preso si haces eso. Decíamos de que el Pali le contaba, le decía que era una forma de protesta en Argentina, ese canto. Le mostrábamos videos de gente cantando, pero no lo lograban entender, así que no le pudimos hacer grabar el mensaje. Hierba medicinal. Acá me están ofreciendo hierba medicinal, es un té. No. Bueno, denle a eso, muchacho. Yes, yes. Dale. Pali, sí. Julio, gracias. Y nos contactamos. capaz que lo llamamos tipo 3 o 4 de la mañana a ver cómo está ese vodka. Gracias, y estamos... Saludos a todos. Estamos en contacto. Sigan disfrutando. Chau.